De todas aquellas cosas que hagas en la vida, solo serán memorables las que hiciste con el corazón. Esta frase es anónima. A las buenas noches, nos adiós. Bienvenidos. Si te incorporas ahora a este www.susurrandoatusueños.es o nos escuchas a través de cualquier alojador de podcast, ya sea iVoox.com, Archive.org, iTunes, iTunes Inc. o cualquier otro que tenga bien acogernos en su alojador. Bien hallado si estabas en tu sintonía favorita de la radio de toda la vida. Esto es en Norte FM, en Radio Norte Tenerife, en Onda Tenerife, en Onda Ocio y por supuesto en para Madrid, en Roca FM o en Freetime FM. En cualquiera de los dos casos recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Antes que nada y como siempre, muchísimas gracias por la acogida del anterior programa, por la cantidad de pinchazos que tuvo, por lo mucho que compartiste. Y de verdad, te agradezco un montón, no solo que escuches el programa, sino que si lo escuchas a través del podcast, a través de tus redes sociales, lo reenvíes por donde te llegó. Es una pasada. Ya me ha pasado más de una vez que me vuelve por personas desconocidas a las que no se lo he enviado y es una gozada saber no solo que estás escuchando el programa, sino que estás teniendo a bien y estás teniendo el detalle de compartirlo en tus redes sociales o en los tuyos. Si nos sintonizas en la radio de toda la vida, también lo puedes hacer con el tradicional de boca a oído. Mañana cuando llegues al trabajo, cuando llegues al instituto, cuando llegues a tu actividad diaria, di que escuchaste un programa que te gustó, si es que te gustó, en el que se pone buena música, si es que crees que ponemos buena música, en el que contaron historias interesantes, si es que crees que lo son. Así es la radio de hoy en día, así hacemos la nueva radio de hoy. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. El programa de hoy, como habrás entendido, pues ya dedicamos un programa a los ojos, dedicamos otro programa a la boca y hoy vamos a dedicar, por consejo y por sugerencia de nuestra compañera Noemí González, de Onda Tenerife, que nos dijo: oye, ¿por qué no haces un programa del corazón, que ya has hecho de los ojos y que has hecho de la boca? Pues efectivamente, y además es donde más canciones hay. Así que el programa de hoy se llama A Corazón Abierto. Todas nuestras secciones van a girar en torno a ese músculo que nos da vida en todos los sentidos de la palabra, sobre todo en el más importante, en el de la vida. Una semana musicalmente hablando que se ha protagonizado por el lanzamiento del disco de Alejandro Sanz, que se llama así, El Disco. Estuvo un poco malito, no lo pudo empezar a promocionar bien, pero ya está en plena forma. Es cierto que el otro día oía que ya no hace discos como los de antes. Es verdad que superar el más es muy complicado, superar el 3 es muy complicado, pero en todos los discos que hace nos deja una o dos, por lo menos una pequeña obra de arte. Hay que buscarla, pero siempre está ahí. Y eso ya es suficiente. En este disco, en mi opinión, lo ha vuelto a hacer. Hay temas buenísimos. Pero yo me quedo con este. El trato. Alejandro Sanz, bienvenido, bien hallado. Ponte cómodo, quédate, pasa. Hoy estamos a corazón abierto. Y empezamos con el autor de Corazón Partido, cantándonos en su nuevo disco, El Trato. El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo. El trato era que cantáramos aunque el barco se estuviera hundiendo. El trato era que bailáramos mientras que explotaba el universo.

forget tonight. Who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, babe. Why don't you stay? Volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron: pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás. Te va sonando a esta semana musical también, ¿verdad? Y te va sonando a esta semana musical porque también ha sido noticia. Esto es Susurrando a tus sueños. Nos escribía María: amar significa no tener que decir nunca perdón, decían en Love Story. Y luego añadía un texto de Walter Rizzo que decía: perdonar no es renunciar a la justicia. El acto de perdonar no entraña que debamos renunciar a defender nuestros derechos o dejar de luchar por lo que creemos. Más bien, se trata de no entrar en el juego del odio. Dicho de otra forma, no odiar no es dejar de combatir, sino enfrentar la situación de manera serena. ¿Puedo pelear o defenderme de mis enemigos sin odiarlos? Pienso que sí. De eso se trata el perdón. No es abdicar a la justicia, sino ejercitarla sin rencor, sin ira, sin aberraciones violentas. Perdono, pero exijo justicia, no por rencor, sino por principios. Más cosas de oyentes de esta semana. Sofía desde Tenerife nos dice: me encanta If You Leave Me Now, de Me Encanta Chicago. Muchísimas gracias, gracias a ti por estar ahí, Sofía desde Tenerife. Y otra Sofía desde Castilla-La Mancha. Nos escribía: buenas noches, realmente estoy abrumada con tu programa de esta semana. No tengo palabras para describir lo que he disfrutado escuchándote y oyendo esas canciones que ciertamente están muchas de ellas grabadas a fuego en un corazón enamoradizo como el mío. Ha sido valiente e intrépido al descubrirnos una maravillosa parábola del más grande de los grandes, sin pelos en la lengua y con gran naturalidad. Así es como se deben hacer las cosas que salen del corazón, o iba del corazón, qué casualidad, mostrando las tuyas. Y demostrándonos que él, con mayúscula, también forma parte de tu vida para deleite de algunos de tus oyentes, como yo. De la misma manera quisiera elogiar tu elección de la sección Palabra de Imagen. Santo entre los santos, solo conozco a uno muy grande que fue capaz de pedir perdón del Padre para sus propios verdugos. Y sorprendentemente este gran San Juan Pablo II fue personalmente a redimir al cautivo. Mil gracias por haber llenado mi corazón de amor y esperanza, haciéndome saber que todavía hay algunos que tienen la sana intención de mostrarse creyentes a través de lo que más les gusta hacer en su vida o en la vida, que en tu caso es compartir tu tiempo y vida a través de las ondas. Gracias, gracias, gracias. Me gustaría compartir contigo una preciosa historia. Esa historia me la reservo para un momento mejor, para darle más empaque. Gracias, Sofía, desde Castilla-La Mancha, por estar ahí. Estoy buscando lo que nos dejó Isidoro desde Zaragoza. Lo tenía aquí a mano entre los papeles, pero se me ha... A ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Susurrando a tus sueños. Isidoro, desde Aragón, desde Zaragoza, quería compartir con nosotros unos versos de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueños, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante, y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle como en silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Tu silencio claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Gracias, Isidoro. También nos decía María, el 4 de abril, a las 6:15 de la tarde, hoy nos ha dejado el cantautor argentino que tanto le gustaba a mi mamá, Castillos en el aire, de Alberto Cortés. Si te gusta, la escuchamos en un programa. Gracias. Bueno, todos ellos han escrito en www.susurrandoatusueños.es o en el perfil de Facebook o en el perfil de Instagram. Y tú, por supuesto, puedes hacer lo mismo también. Una linda flor nos decía: buenas, oyendo el temazo de Kenny Rogers, podrías hacer un especial de música country. El country es un gran desconocido por aquí y a mí me encanta. Además, hay gente que le dices country y te miran raro. Y no saben la cantidad de country que hay, entre ellos muchos éxitos por aquí. Y que no saben qué es de esa música. Por ejemplo, me refiero, y no me refiero precisamente a Coyote Dax, ¿eh? Dice, por ejemplo, poca gente sabe que el tema más famoso de Whitney Houston, el I Will Always Love You, realmente es un tema country de la mismísima Dolly Parton. Pues queda esa idea y nos hemos comprometido con una linda flora que me facilite un poco la labor, porque yo de country voy lo justito, justito. Dolly Parton, Kenny Rogers, alguno más, pero vamos, no es algo en lo que esté muy, muy puesto. Se ha comprometido a ayudarme, así que a lo mejor sale un tema divertido y maravilloso sobre eso. Ya sabes que tú puedes hacer tu petición en esos medios que te hemos dicho. No sé si amaría algo sobre Alberto Cortés. Y en su día, el día que falleció, escribimos esto en nuestro perfil de Facebook. El programa 78 fue uno de los que más me gustó, de los que he hecho. Se llamaba Locos y Perdidos. Era un especial sobre canciones de gente en situaciones límite. Salí muy contento. Pero enseguida un oyente me criticó, con razón, que me había olvidado de una de las grandes canciones dedicadas a este tema, Castillos en el Aire, de Alberto Cortés. Que, por cierto, lo puse Cortés con S y es con Z. Reconocí mi despiste y le prometí que la pondría en una ocasión especial con la esperanza de escucharlo cuando los amigos de Festival Mar Abierto volvieran a traer a este gran cantante a Tenerife y pudiera conocerle, contarle la anécdota y conseguir su saludo para el programa. Como imaginarás, ya estaba malito y no vino más a la isla que tanto le quería. Y nuevamente, la vida me enseñó que la ocasión especial para escucharle... Nuevamente, la vida me enseñó, mejor dicho, que la ocasión especial es ahora y hoy. Hoy y ahora. Porque desgraciadamente, la ocasión especial para escucharle... será este fin de semana, porque ya no está entre nosotros. Descanse en paz, Alberto Cortés. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron: pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón,

amor. Este es tu momento. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega Feliciano. La noche anterior, he de reconocer que estaba un poco nervioso. Era lo más parecido a unas citas ciegas que había tenido nunca. Me había costado muchísimo, me había costado un mundo poder conocerte. En realidad, tampoco te iba a conocer del todo. Te iba a conocer a través de alguien o a través de algo. No lo tenía muy claro. La cita era a las 12 del mediodía y encima tenía un juicio a las 9. Mi mente estaba dedicada la mitad del tiempo al interrogatorio que le iba a hacer al demandado y a cómo y cuándo nos íbamos a conocer. Por un lado me sentía un adulto responsable con obligaciones y por otro un quinceañero nervioso ante su primera cita. La noche se alargaba, el sueño no llegaba. Pensaba cómo iba a ir vestido, si iba a llevar mi traje negro y de corbata para los juicios o iba a ir jovial y a la par que elegante para nuestra cita. Y mientras pensaba esas trivialidades, se iban pasando las ovejas. Afortunadamente me quedé dormido. Un sueño profundo y relajante que me levantó al día siguiente como si nada hubiera pasado la noche anterior. Tras los nervios del juicio, tras la espera, tras el juicio en sí mismo, quedaban apenas media hora para que nos conociéramos. Te encontré en el sitio justo y nos dimos la mano. Me dijiste, qué sudada tienes la mano. Dije, sí, sí, es de los nervios. Nervios por ir a una cita ciega con mi pareja. Eso era realmente extraño. Subimos juntos, nuevamente tuvimos que esperar. Entramos. Nosotros dos, las ganas de verte y nuestros nervios. Tras las preguntas de rigor, tras la operativa necesaria, por fin te escuchamos. hablabas alto, claro y fuerte. Hablabas con ganas también de conocernos. Era un sonido claro y rotundo. Era el sonido de tu corazón, que se oía mientras te veíamos entre geles y a través de un aparatito. Eras tan pequeño, pero con un ruido de corazón tan fuerte. Que nos emocionó. Es el latido que consiguió emocionarnos, que consiguió hacernos llorar, que consiguió decirnos que ya estabas aquí, aunque quedaban apenas todavía 7 meses para verte. Era el sonido del corazón de mi pequeño tesoro. Cádiz, Granada.

Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Los House Martins en una de sus mejores canciones, en una de sus mejores interpretaciones. En nada llegamos a las en punto, en nada habremos consumido una hora de compañía, una hora de noche, una hora de radio y una hora, ojalá, que te esté ayudando para estar un poquito mejor. Lo importante es que sientas lo que quieras. Lo importante es que digas lo que quieras. Lo importante es que seas hoy un poquito más libre. 20 seconds on the back time. I feel you're on the run. Susurrando a tus sueños, llevamos una hora de programa. Como siempre, empezamos la segunda hora de nuestro programa con una canción que tenga que ver con el tema del día, pero que nos reactive un poquito. Heartbeat City, los latidos del corazón de la ciudad. No solo es una grandísima canción, sino que además me recuerda a un hermano que además es el que pone las voces en off en este programa, que tenía un programa que se llamaba Heartbeat City hace muchísimos años en Radio 4, en Radio Nacional de España, en homenaje a esta gran canción. Un saludo a él, que le tenemos mucho cariño. Lo aguantamos a todas horas. Con él empezamos. Heartbeat City, Los Cars. ¿Dónde pones tú los latidos de tu corazón? Heartbeat City, here we come. Oh, Heartbeat City. Soy Manuel España, el cantante del grupo La Guardia, y mando un fuerte saludo a todos los oyentes del programa de radio de Ignacio de la Vega. Salud y rock and roll, chavales. Un besito. Buscando un corazón. Buscando tras de mí, el sitio que crecí, armado de valor me voy. No sé si llorarás cuando pienses en mí, pero una vez. Susurrando a tus sueños, hoy a corazón abierto. Lo digas en el idioma en que lo digas, incluso en italiano, cuore. Oh, El corazón en todas sus facetas como sinónimo también de esfuerzo. Si pongo ganas, si pongo fuerza, si pongo corazón. Si pongo ganas, si pongo corazón, si la ilusión me alcanza, si le echo ganas, puede el viento y puedo yo llenar de aire las alas. Si pongo corazón, estrelladas y días que se estrellan contra el suelo. Déjame intentarlo aunque tropiece, son mis sueños. Se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento. Yo te espero. El alma, si me bendices tú, si Dios no da la espalda, y si vuelvo en ganas, puede el viento y puedo yo llenar de aire las alas. Si pongo se estrellan contra el suelo, déjame intentarlo aunque tropiece, son mis sueños. Se aguantan las estrellas en una de estas noches contra el viento. Vuelo, déjame volar aunque tropiece con el cielo. Hay noches estrelladas y días que se estrellan. Y a veces tenemos la sensación de que lo hemos perdido. A veces tenemos la sensación de que ya no nos pertenece. Esta canción no lleva en el título la palabra corazón, pero habla de él. O mejor dicho, habla de algo parecido. Quedó en Valencia, se llama. Escucha la letra. Quedó en Valencia.

es nuevo. Toda la vida el corazón ha significado sinónimo de amor, sinónimo de compromiso. En todas las épocas, en esta moderna y por supuesto en la música de siempre. Esta canción me retrotrae a la cocina de mi casa y mi madre haciendo la cena y cantándola con esa maravillosa voz y ese maravilloso oído que tiene. Mocedades, ¿dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Susurrando a tus sueños, hoy, a corazón abierto. Quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar. Y desde entonces aún le espero, no me resigno a la soledad. Solo el tiempo borrar podría aquellos años de tanto amor. Y una mañana de frío invierno, la luz del alba se oscureció. Y es casi imposible no ver una comedia romántica y no escuchar la frase: escucha tu corazón, haz lo que tu corazón te diga, ¿verdad? Uno de los primeros grandes éxitos de Roxette, Listen to Your Heart. Listen to your heart when he's calling for you. los 70 era cuando Amaya y el grupo Mocedades interpretaba la canción ¿Dónde estás, corazón? Pero después lo haría también Shakira. ¿Dónde estás, corazón? Ayer te busqué entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré. Puedo pensar que huyes de mí, porque en mi silencio una corazonada me dice que sí. Dicen, y creo que con razón, que, bueno, dicen no, es un estudio científico ya y contrastado, que a los enfermos de Alzheimer se trabaja mucho, a las personas ya con algo de demencia senil, se trabaja mucho con la música que reactiva, dice el gran locutor José Antonio Avellán, que se reactiva los hilillos de plata que se llaman. No sé si es verdad o no, pero preparando este programa escuché canciones que hacía 20, 30, 40 años que no oía, y al escucharlas ciertamente me transportó ahí, aquellos veranos de Irlanda, los veranos de finales de los 80, en el que conocía siempre gente muy especial. Algunos se quedaron en el camino, otros todavía están en él, y uno está muy feliz de que así sea. Esta es una de sus canciones, de esas canciones. La oí en el año 86 y no la volví a escuchar más hasta ahora. Open your heart, abre tu corazón. Hoy, a corazón abierto, susurrando a tus sueños, la radio que suena contigo, la radio que sueña contigo. Bye. también tiene sinónimo de espíritu, de fuerza, de ánimo. Vamos, vamos, vamos, arriba los corazones. Antonio Flores, pobrecito, en el último disco, a pesar de no estar muy bien, intentaba animarnos. Voy con mi sombra al bar de la esquina. Un bourbon con hielo y una aspirina. La barra paisaje, triste y desolado. El otro día mi hijo de 8 años llegó muy triste y disgustado porque el día de los enamorados se había encontrado una notita en la mesa que le decía que le gustaba mucho. Se estaba realmente, realmente disgustado. Yo le expliqué, bueno, pues que a veces pasan estas cosas. No pude evitar acordarme de esta canción, Corazón de Tiza. Años maravillosos, años preciosos, años de inocencia. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité, cuando ibas con tu amiga de la mano. Se acababan de encender todas las luces, era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro.

Espero que hayas disfrutado de este A Corazón Abierto. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Si te gusta, que se sepa, compártelo, por favor. Descansamos las dos próximas semanas por Semana Santa. Nos vemos en tres semanas aquí en Susurrando a tus Sueños. Te echaré mucho de menos y lo sabes. Adiós. Gracias.